Vamos entonces a Lucas capítulo 1, versículo 25 en adelante. Dice, así ha hecho conmigo el Señor. Perdón, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, vamos a dejar ahí, de ahí vamos a leer lo que viene. Como les decía, hemos visto un poco de este relato, ya no lo vamos a ver en detalle, porque lo estuvimos leyendo en torno a lo que nos deja como testimonio Mateo, ¿ya? Pero Lucas es bastante interesante, porque este relato, que solo está en Lucas, especialmente esta segunda parte donde se encuentra María con Elizabeth, es un relato que marca el tono y el énfasis que va a tener todo el libro de Lucas. ¿Ya? Lucas tiene una visión y recoge la información respecto al ministerio de Jesús y nos deja de una forma muy especial, y quiero que eso el Señor hoy día nos hable. Y por eso vamos a María, que es el personaje principal. Pero fíjese que en los primeros dos capítulos no solo está María, hay dos mujeres más. Hay hombres, ya lo vimos, ¿cierto? Está José, está Zacarías, está por ahí Simeón. Pero hay tres mujeres. Y eso no es menor, hermano, como yo le he dicho en algún momento, en un contexto bastante desfavorable para la mujer, no es menor que Dios use a mujeres, ¿ya? Y no es menor que esos registros queden acerca del rol que juega la mujer en el ministerio de Jesús. ¿Ya? Y a mí me hacía mucho sentido al leer esta palabra, al leer este texto, porque pensaba, y piense usted lo que pasó esta semana. ¿Se fijó en lo que sucedió en la... ¿Cuál era la actividad de los empresarios? Se me olvidó el nombre. De ASEXMA, ¿ya? Una asociación importante de grandes empresarios, y ustedes todos lo habrán visto en las noticias, el regalito que le hacen... que hacen los empresarios, ¿cierto?, al ministro, de esta muñeca, ¿cierto?, inflable, y con un mensaje también. Ya, como ustedes saben, generó bastante polémica, y la verdad es que no es bastante menor en tiempos donde el tema acerca del género, el tema acerca de la mujer, el tema acerca de los femicidios, un tema que está muy, muy sensible, ¿cierto?, y donde distintas posturas, ¿cierto?, distintas corrientes de pensamiento tratan de colocar su visión al respecto. Ya, y por lo tanto, obviamente, yo creo que todos concordamos que fue un regalo sumamente desubicado, es poco, ¿cierto? Y especialmente en el contexto en que estamos. Pero yo me preguntaba, ¿qué tenemos que decir nosotros al respecto? ¿Qué nos dice la palabra respecto a la mujer? ¿O qué podemos ver respecto a la dignidad que Dios le da? Y mirando María, justamente que íbamos a compartir acerca de esto, me hacía mucho sentido, ya, y daba gracias a Dios que Dios es tan claro y tiene tiene tan resuelto el tema. Ya, nosotros muchas veces nos complicamos, ¿cierto? Y a veces nos complicamos incluso cuando se habla de ideología de género y no sabemos irnos muy para allá o quedar muy para acá, porque sabemos que hay una situación objetiva, ¿cierto? En que la mujer está en una situación en desmedro en la sociedad, ¿cierto? Pero también entendemos que hay ideologías también que quieren instalar otros temas, ¿cierto? Y a veces nos sentimos un poco incómodos en esa situación. Yo miraba la palabra y la palabra es tan clara y tan certera y tiene una posición tan, tan contundente. Ya, donde no tenemos que recurrir a nada, donde la palabra nos da una claridad. Y esa claridad es que Dios usa a la mujer en una manera absoluta. Ya, Dios la usa, Dios le da una dignidad, Dios la saca del contexto social donde está, la rescata y la exalta. Porque el mensaje de Jesucristo y el que vamos a ver a lo largo del Evangelio es un mensaje donde el que ha sufrido, donde el que ha pasado por angustia es exaltado. Es totalmente exaltado, los despreciados, los desechados, los que estaban enfermos, los pobres, ellos son exaltados en el ministerio de Jesucristo. Y la mujer, como le decía, en un contexto de total desmedro, también es exaltada. ¿Ya? Y en este relato de María, eso es muy claro. Y quería que partiéramos un poco con la escena de la Anunciación, ¿ya? Especialmente cuando se le acerca este ángel. Como yo le decía, la condición sociocultural en la que se desenvolvía María era compleja. ¿Ya? María era, se piensa que una mujer bastante joven. ¿Ya? Era de Nazaret. Nazaret era una, no sé si alcanza para ser ciudad, lo más seguro es que haya sido un pueblo. ¿Ya? Y un pueblo sin mucha importancia. Ya por ahí en otro texto en los ministerios dice, qué bueno, alguien por ahí dice, qué bueno puede venir de Nazaret. Ya puede salir algo bueno de ahí. Lo más seguro es que haya sido una ciudad rural, muy pobre y bajo un imperio, ya el imperio romano, y por lo tanto una ciudad bastante oprimida, ya donde seguramente toda la gente que trabajaba ahí tenía que pagar tributos, ¿cierto?, al imperio, y obviamente eso generaba una situación de opresión hacia este pueblo. Y justamente de ahí es donde Dios toma una mujer. ¿Ya? Y esto hay que verlo en el contexto de la Biblia. Usted se ha fijado en la Biblia, siempre elige gente así, elige un pueblo incluso así. Toma un pueblo que está esclavo, un pueblo que está siendo oprimido y lo elige para sí. Ese mismo patrón se vuelve a repetir y se repite ahora con María. Pero tiene que también pensar, como lo ahondó un poquito el hermano Hugo hace dos sábados atrás, que ella se le aparece este ángel y le dice que ella va a concebir, ¿cierto?, un niño. Y ella dice, ¿pero cómo? Y le dice que va a ser obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Tenemos que nosotros trasladarnos y pensar la complejidad de esa situación. O sea, de un momento a otro, ella iba a tener un bebé en su vientre. ¿Qué significa eso? Y ella nunca había estado con José. ¿Ya? Y en la cultura de ese tiempo, eso era un tema importante, ¿ya? De harto valor. Entonces, era bastante compleja la situación. Mateo dice que José, cuando supo, como que pensó en escaparse. Ya como para callado así, sin que se diera cuenta, y abandonar a María. Pero el ángel lo detuvo y dijo que no. ¿Ya? En el fondo, María iba a ser una madre soltera. ¿Ya? Una madre soltera. Usted tiene que pensar que en este tiempo, todavía el ser madre soltera es difícil. ¿Ya? Es complejo en distintos aspectos. Piense estos dos siglos atrás, donde el contexto era mucho más difícil, lo que hubiera significado que ella se viera como madre soltera. ¿Ya? Pero Dios se identifica así y esa es la forma en que lo usa. Por medio de una mujer y una mujer que es madre soltera. Ya son datos que no son menores, hermano, y que son importantes para entender este contexto y entender la acción de Dios, en este caso, sobre María. Entonces, las personas, ¿qué podían pensar? Que seguramente María había rompido los votos, había roto los votos. Perdón, no rompido, aunque la otra vez leí que también se podía usar. Lo voy a averiguar y voy a... pero dejémoslo en roto. Había roto los votos. Ya podía pensar que eso había hecho. Ya que había de alguna manera, le había sido infiel con quien estaba comprometida. Entonces era una situación bastante difícil. Pero lo que vemos aquí en este texto es que hay una noticia más importante y que ella logra captar, ella logra entender, y esa noticia está por sobre las circunstancias sociales, las circunstancias culturales, las circunstancias de discriminación que pueden ver hacia ella. Ella conoce esta noticia y ella hace conexión con eso. Pero no hace conexión de la nada. ¿Por qué hace conexión? Porque ella está informada. Está informada acerca de los planes de Dios. De alguna manera, ella está en la espera. en la espera del Mesías. El contexto es que estamos aquí con el pueblo de Israel bajo el Imperio Romano. El pueblo de Israel estaba en lo que se llama en una esperanza mesiánica. Estaba esperando que llegara el Mesías. Ya, y todos anhelaban de alguna manera que apareciera este Mesías. Entonces ella al parecer eso lo tenía muy claro. Porque cuando recibe esta noticia, ella está atenta. Y volvamos a leer esa parte para un poco captar lo que nos va diciendo el relato. En el versículo 28, entra el ángel y dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Imagínense, un ángel se le aparece y le dice eso. Ella, ¿cómo reacciona? Dice que se turba un poco por las palabras que está recibiendo. Entonces, y dice, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Porque mire, el ángel le dice, muy favorecida eres. Tres cosas, eres favorecida, el Señor está contigo y eres bendita entre las mujeres. De una, la saluda así, o sea, a una mujer discriminada, a una mujer pobre, ¿qué le dice? Tres aspectos importantísimos acerca del Dios viviente, el Dios del pueblo de Israel. Le dice que es favorecida, que el Señor está con ella y que ella es bendita entre las mujeres. O sea, le está dando una noticia muy importante, que es para ella. Pero ella se turba porque me dice el ángel esto a mí. Versículo 30. Entonces el ángel le dice, la ve seguramente un poco turbada, ¿a qué se refiere con esto? Yo, ¿por qué me dice esto? O sea, yo soy prácticamente nadie, una mujer joven, y me está diciendo esto. ¿Qué le dice el ángel? María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. Fíjese, hermano, has hallado gracia. Es el mismo patrón con el cual Dios también se ha acercado a nosotros. Dios ha hallado gracia nomás y ha actuado por gracia en favor de nosotros. Todos venimos de distintos contextos, de situaciones desfavorables, de situaciones difíciles. ¿Ya? ¿Y cuál ha sido el acercamiento que nosotros hemos tenido a Dios cuando nos hemos reconocido tal cual somos? Miserables, pecadores, necesitados. Cuando hemos tenido que humillarnos, cuando hemos tenido que mostrarnos tal cual como somos, sacarnos caretas, sacarnos cualquier disfraz que llevamos en la sociedad, en un momento tuvimos que sacarnos eso. ¿Y Dios qué? Halló gracia en nosotros. Y eso fue lo que sucede con María. Entonces, ¿qué le dice? Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De una. Esta mujer humilde, que se le aparece a este ángel, le dice que es favorecida. ¿Por qué? Y le dice, la noticia más importante que alguien podía recibir en ese momento, la noticia más fundamental que llevaba la esperanza de todo un pueblo. O sea, no era solo lo que cargaba ella dentro de su contexto, sino era lo que cargaba el pueblo dentro de ese mismo contexto. Ya, una situación difícil también, el pueblo que ya no sabía cuándo llegaba este Mesías, un tiempo de aparente silencio, donde tampoco hay profetas claros, como hubieron en otro tiempo, y donde había pasado ya mucho tiempo, donde están sometidos también dentro de este imperio, ¿cierto? Como le decía, tienen que rendir tributo. En esa situación, el ángel le da la noticia más importante que alguien podía recibir en ese momento. Y la hace ella portadora de esta esperanza. Portadora de la esperanza mesiánica. Y fíjese en la actitud de María. María, de alguna manera, está orando. Y ella ora en silencio. Se le aparece este ángel. Le dice, tú eres favorecida. ¿Por qué? Y después deja hablar al ángel. O sea, ella de alguna manera entiende que ese momento es fundamental en su vida, que ella no lo puede dejar pasar, que ella tiene que estar ahí en el momento exacto para recibir lo que Dios quiere decirle, sin tomar en cuenta cómo ella es. No es el momento para decir eso. El momento es para orar a Dios, para conectarse con Dios, para entrar en esta comunión y recibir esta noticia que el ángel quiere darle. Entonces ella ora en silencio. Ella no pide. Y qué importante, hermano, es eso para nosotros. ¿Qué entendemos por orar? ¿Cómo oras tú? Lo más seguro, y muchas veces nuestras oraciones terminan en una lista de peticiones hacia Dios. Esto quiero, Señor. Ya así como cuando queremos pedir un préstamo, vamos a algún lado a solicitar algo, también le llevamos una lista, Dios dame esto, quiero conseguir esto. ¿Cierto? Estamos centrados en nosotros y queremos que Dios nos satisfaga. Hay un problema en esa oración, porque en esa oración nosotros no entramos en lo que Dios quiere para nosotros. No entramos. Una mejor definición y que vemos que se da aquí con María es que la oración es sencillamente es lo que Dios ha decidido realizar en nuestra vida. Eso es la oración. Es lo que Dios ha decidido realizar en nuestra vida. No es ir a orar lo que nosotros hemos decidido hacer en nuestra vida, sino es ir delante de la presencia de Dios para conectar con lo que Dios ya ha decidido realizar en nosotros. Y eso es lo que hace María. Ella se conecta con Dios y sabe lo que Dios quiere realizar con ella. A lo mejor ella le podría haber empezado a pedir otras cosas. Quiero no ser tan pobre, ir a una ciudad mejor, sácame de Nazaret, no sé. A lo mejor podía tener muchas peticiones legítimas tal vez, pero no. Ella entiende y por eso entra en esta oración. Por eso entra en esta oración, porque ella acepta que hay un plan de Dios. Ella acepta eso y entra en esa dinámica. Entonces, hermano, no se le olvide, orar tiene que ver con lo que Dios ha decidido realizar en nuestra vida. Por eso entramos en oración, por eso entramos en comunión con Dios. Cuando lo hacemos así, hermanos, podemos percibir el actuar de Dios. Ahí podemos percibir lo que Dios quiere hacer. Entonces se genera, hermano, una oración en diálogo. Avancemos un poquito. Después que le dice quién va a estar en su vientre, ella solo pregunta cómo va a ser esto. O sea, ella ha aceptado el plan de Dios. El ángel le responde cómo será y le da algo muy importante. Le da una señal. Dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Ella nuevamente le dice de la nada al ángel, le dice esto y le entrega esta información como una señal. Y ella así lo percibe. Tenga eso en memoria, ella escucha eso. ¿Qué responde María? Responde, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de la presencia. La respuesta de María, soy sierva del Señor. Haz tú conforme a tu palabra, a lo que tú has dicho. Se fija, en ningún momento ella va a orar y le va a entregar a Dios lo que ella quiere. Sino ella recibe el actuar de Dios sobre su vida. Y se coloca ahí y se dispone. Sigamos adelante en esta oración que realiza María. Porque no solo ora sola, sino que ella capta la señal. Capta la señal que le había dicho a Elizabeth. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. O sea, el ángel se le fue, pero no se le fue el entendimiento a ella. A lo mejor no le dijo nada más, pero ella captó lo que le había dicho acerca de Elizabeth. Lo capta, lo entiende, ¿y qué hace? Parte deprisa. O sea, entiende que algo le había dicho y por algo le había dejado esas palabras, el ángel. Y parte para allá y se lo hace rápidamente, deprisa, a la montaña donde Elizabeth, que era pariente de ella. Y dice que entra en la casa de Zacarías, que en paralelo Zacarías estaba mudo, ya para los que han leído la historia, está mudo, así que no puede hablar, así que seguramente se va para otro lado, si no puede hablar. Llevaba 5 meses ya sin hablar, porque Elizabeth estaba embarazada, y bueno, ahí usted puede leer la historia porque quedó mudo. Pero se encuentra con otra mujer, ya con otra mujer que antes era estéril, y que Dios también, ella sin pedirlo, también llega un ángel y le da un hijo. Porque ella también entiende que la oración tiene que ver con lo que Dios quiere realizar. Y en ese caso coincidió seguramente con que ella seguramente, de hecho tenía bastante edad, y tuvo un hijo. Y ese hijo era justamente Juan el Bautista, que antecedió a Jesús. Pero volvamos. Lo importante aquí es que ella parte. Entra a esta casa, Zacarías seguramente no está ahí, y empieza una oración en diálogo con Elizabeth. Fíjese lo que sale. Dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, imagínese, usted llega a la casa y le dice a alguien, hola, hola, ¿cómo estamos? Ya, obviamente el saludo de ese tiempo es el saludo que nosotros hacemos ahora. Deben haber tenido otro tipo de saludo en ese tiempo. Llegan y algo sucede. Algo sucede. ¿Qué sucede? Dice, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fue llena del Espíritu Santo. O sea, la acción de Dios se sigue realizando mientras ellas están en una oración. Ya la actitud de María de partir rápidamente a ese lugar es parte de esa oración. O sea, ella entiende que Dios está haciendo algo y entiende la señal y ahora parte y sale deprisa en oración. Porque ella está entendiendo que los planes de Dios se están ejecutando. Y el momento trascendental de la historia donde Dios va a intervenir en la tierra. Entonces parte y ¿qué sucede? Algo tremendo. Es llena del Espíritu Santo Elizabeth. Apenas ella saluda, ella es llena. Y dice que el bebé que llevaba en su vientre salta. Y exclama a gran voz. ¿Qué exclama? Una oración también. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lo mismo que el ángel había dicho a María, que iba a ser bendita tú entre las mujeres, ella también lo capta. O sea, ella está en conexión, está en oración con ese Dios que está realizando sus propósitos y le dice lo mismo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, ella también ha entendido y ha entrado en esta oración en diálogo, ha entendido que quien viene en su vientre, en el vientre de María, es el Salvador, es el Mesías. Y lo entiende en forma muy clara y le pregunta, ni siquiera le pregunta a ella, en el fondo está le pregunta en una oración, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Nuevamente, otra mujer que vemos su carácter humilde. ¿Por qué se me concede esto a mí? Yo no soy tampoco merecedora. No soy nadie. ¿Por qué se me ha concedido este privilegio? Porque tan pronto como llegó, y empieza a explicar ella misma la respuesta, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, ella entendió que algo saltó su bebé, viene esta mujer, es llena del Espíritu Santo. Y viene una mujer que ha sido concebida por el Espíritu Santo. Y dentro de su vientre viene alguien que de alguna manera es también el Espíritu Santo. Entonces hay un encuentro en ese lugar. Un encuentro profundo, un encuentro glorioso. Por eso yo le digo que hermano, esto es una oración. Hay una oración que parte María, que también la había iniciado Elizabeth antes, cuando ella también recibe un ángel. Y se van conectando porque las dos se conectan con lo que Dios quiere realizar. Y ahora se encuentran y no inician un diálogo superfluo, ya, sino tan clara que entran en un diálogo. ¿En qué diálogo? En un diálogo de oración. Y le dice finalmente, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Le dice nuevamente, bienaventurada, dichosa a María, porque ella ha creído. Ella está dispuesto delante de Dios y se va a cumplir todo, absolutamente todo lo que Dios ha dicho. Y justamente después de eso, María responde. ¿Cómo responde? Responde nuevamente con una oración. Con una oración que es un cántico. Porque dice que ella eleva su voz. ¿Y cómo la eleva? Vamos al versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo promesas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a casa. Gloria a Dios, hermanos, por este canto. Este canto ha sido conocido como el Magnificat. Ya a lo mejor usted en algún momento ha escuchado eso. ¿Por qué el Magnificat? Porque la primera palabra cuando dice engrandece mi alma al Señor, cuando se tradujo hacia el latín, se usa una palabra que está en latín que tiene que ver con justamente Magnificat. Ya que en el fondo es la palabra que nosotros usamos, magnificar. ¿Ya? Entonces eso es lo que está haciendo ella cuando parte dice magnifica mi alma al Señor. Yo no sé si usted usa esa palabra en algún momento. Ya es como una palabra bien, no sé cómo llamarle. Claro, que es como una palabra muy magnífica. No sé si existe una palabra que de alguna manera muestre eso. Ya, y ella parte y dice así. O sea, ella entiende tan bien lo que Dios está haciendo, cómo Dios está obrando, que ella, ¿qué surge de ella? Adoración. ¿Qué surge de ella? Devoción a Dios. Y dice, magnificad mi alma al Señor. Yo le decía antes que María, a pesar de ser pobre, de ser de Nazaret, de ser mujer joven, ella sabía mucho. Y todo esto que ella canta nos habla de una mujer conocedora de la palabra de Dios. ¿Cómo la conoce? No tenemos idea, hermano. Porque las mujeres no podían prácticamente en ese tiempo acercarse a las escrituras. Era una labor para los hombres y por otro lado también para los hombres religiosos. No todos tenían acceso a la escritura. La mujer no estaba para eso. Entonces, de alguna manera, María se la ha arreglado. Y ella ha generado, en el fondo, tiene un conocimiento acerca de Dios. Ya en los teólogos hablan de la teología de María. Porque todo este texto nos habla de una teología, o sea, de una claridad acerca de quién es Dios. Y eso es lo que ella expresa acá. Fíjese que cuando Israel iba a pasar al periodo de los reyes, ya cuando va a haber ese cambio, justamente antes de que apareciera Samuel en escena, está la madre de Samuel, ya se llamaba Ana. Ana también, fíjese el mismo patrón, Ana era estéril. ¿Ya? La misma situación. Y ella quería tener un hijo. Ese era su deseo, tener un hijo. Y también, Dios, le voy a resumir la historia, Dios le da un hijo. Y ella, en el mismo patrón que María, ella con un corazón humilde, ella ofrece el hijo para el servicio de Dios. O sea, el anhelo de su corazón, el anhelo más fundamental en su vida, por el cual sufría, porque en un contexto de poligamia, ya hay que recordar eso, estamos en un contexto de poligamia, el Cana, que era su esposo, su marido, tenía otra mujer, Penina, ¿ya? Y ella sí le daba hijos a el Cana. Ana, no. Entonces imagínense cómo ella se había sentido toda su vida. Y más encima Penina se burlaba de ella. O sea, era una mujer despreciada, una mujer, una palabra moderna, de alguna forma le hacía bullying a esta otra mujer. Ya entonces era una situación muy, muy difícil para ella. Pero Dios responde la oración de ella y le da este hijo. Pero ella, como tiene un corazón humilde, ella entiende su situación y entiende su dependencia de Dios y entiende que su oración y su relación con Dios no tiene que ver exactamente con lo que ella quiere, sino con lo que Dios quiere para ella. Ella entrega a su hijo. Lo entrega como ofrenda. Y su hijo es justamente Samuel. Y lo entrega para el servicio en el templo. Entonces ella se desprende del anhelo que más grande que tenía, porque ella entiende a quién sirve. Ella también elevó un canto en el Antiguo Testamento, después de que ocurre esta situación, que Dios en el fondo le responde y la exalta de una situación de humillación, el mismo patrón que va a ser Jesucristo y que parte con María, que exalta a los humildes, lo hace aquí Dios con ella. En 1 Samuel, yo se lo voy a leer nomás, después usted lo puede buscar. Ella parte de la misma manera su canto, dice, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Así parte. ¿No le suena parecido al otro? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces María era conocedora de su historia. Y era conocedora de Dios y de lo que Dios había hecho en su pueblo. Y de lo que Dios había hecho hace siglos atrás con otra mujer. Igual que ella, en la misma condición de menosprecio, en la misma condición de marginalidad, ella sabía. Ella estaba informada, ella tenía conocimiento acerca de lo que Dios obra, acerca de lo que Dios hace. Entonces María no sabía, no es que no sabía nada, al contrario, ella conocedora de la voluntad de Dios y conocía que había un Dios fiel que trabajaba a pesar de un contexto totalmente adverso para ellas, que había trabajado con las mujeres. Por eso cuando le dice a ella, ella guarda silencio y solo atiende a decir que se haga como, que se haga tu palabra en mí. Que eso se haga, porque ella tenía un testimonio de otras mujeres que habían hecho lo mismo y que se habían entregado a Dios. Ella lo recoge, ella tiene esa información y por eso sus cantos se parecen. Por eso hay una conexión tan grande y este relato había, en forma oral seguramente, había ido de voz en voz. Entonces de alguna manera hay que entender esto, hermano, que no hay comunicaciones, no hay nada, ellas no tienen espacio para dialogar estas cosas, pero igual lo hacen. Yo es una actitud sumamente subversiva para ese contexto. O sea, ellas hablan de Dios. Ellas transmiten su conocimiento acerca de Dios. Ellas son solidarias entre ellas. ¿cierto? Y cuenta las grandes cosas que ha hecho Dios con ellas. Y saben que hay una esperanza, la esperanza del Mesías que va a llegar. Y ellas son parte, ellas no están excluidas. Ellas son beneficiarias también de la obra de Dios para ellas. Y saben que ese Dios hecho hombre las va a reivindicar. Y las va a exaltar. Le va a dar el lugar de honor que deben tener. Y ellas lo tienen muy claro. Fíjese también, Ana termina de esta manera, ese mismo canto. Las dos últimas frases que dice... dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Acerca de Dios está hablando. ¿Qué va a hacer Dios? Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. O sea, también era un canto profético lo que estaba haciendo Ana. Porque en ese tiempo no habían reyes. ¿Y qué dice ella? Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esto se cumple obviamente en David, pero tenía un mensaje que iba a trascender el reinado de David. Donde iba a haber un verdadero rey que no iba a fallar, que no iba a pecar, que ese iba a ser Jesucristo. Por eso María conecta también con eso y sabe, esta es la promesa, esta es la profecía, que va a venir un rey, el ungido. Y por eso cuando le dice también, hermano, el ángel, ¿qué le dice? Le dice, llamará a su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ella conecta con el mensaje, con el canto de Ana y sabe que ella estaba hablando de un rey. Y ese rey, el que ahora se le estaba anunciando, que ¿dónde estaba? Estaba en sus entrañas, en su propio vientre estaba formándose. Porque estaba por nacer, estaba por llegar el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Estaba pronto a irrumpir en la historia. Entonces, hermano, por eso es glorioso. Es glorioso y por eso la Biblia es tan gloriosa, hermano, porque está todo absolutamente conectado. Porque hay un Dios que conecta todo, un Dios que es coherente en toda su historia, en toda su historia de redención. ¿Qué tenemos, hermano? Tres cosas que quiero para terminar. Tenemos, y quiero ver un poco lo que hace Dios. Dios mira. Dios coloca su mirada en las personas que Él quiere colocar su mirada. Se me perdió. Versículo 48. Cuando el canto está en pleno canto, María dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, ella se ha dado cuenta que Dios ha puesto su mirada en ella. Y esa es la forma de actuar de Dios. ¿Ya? Antes de que nosotros miremos hacia Dios, Él ya nos miró. Él colocó su mirada en nosotros, independiente de nuestra circunstancia. Entonces usted tiene que pensar que estamos hablando de un Dios santo. Un Dios santo que, a pesar de su santidad, mira la bajeza, en este caso de María. Y ese mismo Dios que la mira a ella, es el Dios también que nos mira a nosotros. El Dios que te mira a ti, el Dios que me mira a mí. Que a pesar de cómo somos, a pesar de nuestras circunstancias, de nuestras adversidades, de nuestras propias esterilidades, a pesar de nuestras situaciones de marginalidad, a pesar de nuestras situaciones de angustia, de dolor, que cargamos muchas veces en nosotros, Él nos mira. Siendo santo, Él se acerca a nosotros. Entonces es una primera cualidad de cómo Dios actúa y que nos da testimonio este relato. Dios mira en este caso a esta mujer y todas las demás cosas fluyen de eso. Fluyen de eso. En segundo punto, Dios actúa. Y Dios en este caso actúa en María. Pero también actúa en los hombres. Ya de alguna manera ya está ejemplificando a todos nosotros y hace un despliegue de toda su acción. Y aquí algo muy importante y quiero que veamos en este actuar de Dios. Leamos el mismo canto, avancemos un poquito más adelante. Después que en los primeros tres versículos, donde ella habla acerca de lo que Dios ha hecho al colocar su mirada en ella, ya ella engrandece al Señor, se regocija en el Dios que es su Salvador, habla nuevamente que ella va a ser bienaventurada, habla de que Dios ha hecho grandes cosas poderosas con ella, ratifica su santidad, dice, santo es su nombre. ¿Qué dice? Dice el versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Fíjese, hermano, en este texto. Ya muchas veces el canto de María se... con este, como aura, ¿cómo se llama? Aura. Que se coloca con María, ¿cierto? Perdemos un poco la conexión que tiene lo que ella está diciendo y lo profético que tiene su canto y la conexión que tiene con la realidad, el contexto en que ella está. Porque ella lo que está haciendo aquí, está declarando proféticamente una inversión de roles. Eso es lo que está haciendo, una inversión de roles. Fíjese bien, dice que a los que le temen, versículo 50, les dio misericordia. Por otro lado, dice que esparció a los soberbios. Quiero que se haya dado cuenta esta inversión. Después dice, quitó del trono ¿a quién? A los poderosos. Pero por otro lado, ¿qué hace? Exaltó a los humildes. Mire qué concreto el versículo 53 y que creo que lo conecte con la realidad, no el hambriento espiritual nomás. ¿Ya? Si no tiene una conexión con la situación en que está, dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Podríamos decir aquí hay tres planos. De alguna manera hay un plano como religioso. Ya a los que le temen hay misericordia. Ya a los soberbios se pierden en el pensamiento de su corazón. Hay un plano político. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y también hay un plano económico. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lo que está haciendo aquí, hermano, ella está declarando una inversión en las relaciones. O sea, aquellos que ostentan el poder van a ser humillados. Aquellos que son humildes van a poder ser exaltados. ¿Ya? Y esto no es, entiéndase bien, no es un ataque a la riqueza en sí, sino es un ataque cuando el Dios de la vida de alguien puede estar en las riquezas. ¿Ya? Porque si su Dios es la riqueza, es imposible que haya humildad en su corazón. Es imposible. Un pobre también puede ser orgulloso. Ya eso está más que claro también. No tiene que ver con la condición económica, pero sí hay una conexión con la realidad de ese tiempo. Y que Dios está exaltando que aquellos que han sufrido van a tener una respuesta. Aquellos que han sido oprimidos van a tener una respuesta por medio de Jesucristo. Donde lo único que se necesita es la humildad. Lo único que necesita es reconocerse necesitado. Eso es lo único que necesita. O sea, si alguien que es poderoso, si no renuncia a su arrogancia, si no renuncia a su soberbia, no va a poder ser digno del Señor. Si no vuelve su corazón en humildad. Entonces está haciendo una total inversión de los papeles. Y este es un canto profético, hermano. Porque la profecía no es solo, y muchas veces tenemos esta idea de la profecía como que fuera una adivinar el futuro. Ya, y no tiene que ver con eso exactamente la profecía. Es un aspecto que va en conexión con otros. La profecía tiene que ver con crear una nueva realidad, donde no hay realidades que mirar, donde no hay espacios alternativos, en el fondo donde nosotros podemos instalar nuestra vida. ¿Qué hace la profecía? Abre una nueva realidad. ¿Qué hacía el profeta en el pueblo de Israel? Proclamaba una esperanza. Por un lado hacía una denuncia y por otro lado anunciaba. Ese era el patrón, denuncia y anuncia. ¿Qué denuncia? Justamente denuncia la opresión, denuncia a aquellos que son soberbios, ¿cierto? Aquellos que no se han preocupado del huérfano, que no se han preocupado del extranjero, como hablábamos la semana pasada del extranjero, eso denuncia. Pero por otro lado anuncia la esperanza, anuncia que existe otro mundo, que existe una nueva realidad que va a venir ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, una realidad que va a liberar. Va a liberar absolutamente a todos los que han sufrido, a todos los que han sido angustiados. Si su corazón se entrega en humildad a este Mesías, van a ser liberados. Y van a ser, por tanto, exaltados. Eso es lo que está declarando María y esa es la conexión que tiene en ese tiempo. Entonces, hermanos, pensemos en nuestras propias vidas. Yo creo que María representa, así como representaba a su pueblo, y la esperanza que se venía por medio de ella, por medio del bebé que llevaba en su vientre, representaba a su pueblo, también está representando ese pueblo a nosotros mismos. Porque los últimos versículos dicen, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, así como socorrió a Israel y se acordó de su misericordia, o sea, fue con misericordia, a pesar de cómo había sido el mismo pueblo de Israel, fue con su misericordia. Y esa misericordia no solo es para su pueblo, sino para su descendencia. Y nosotros somos parte de esa descendencia. Nosotros hemos sido agregados a ese pueblo. Entonces, todo lo que habla aquí este canto aplica para nosotros. Ya, entonces yo quiero que pensemos en nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras situaciones? ¿Cuáles son nuestras dificultades? Y que de alguna manera entendamos que hay un Dios que nos mira. A pesar de esas circunstancias en que estamos, Dios nos mira. Pero nos mira para que nosotros asumamos lo que Él quiere hacer. Para que nosotros, en el fondo, creemos también una nueva realidad. Y no que la creemos nosotros, sino que nosotros tomemos esa nueva realidad, esa novedad que quiere entregar Dios a tu vida, que tú la tomes. Y que diga igual que María, haz conforme a tu palabra. Simplemente como eso. Haz conforme a tu palabra. Porque el patrón va a ser siempre el mismo. Jesucristo en las bienaventuranzas dice prácticamente lo mismo que está diciendo aquí María. Porque ese es el mensaje. Y en su ministerio va haciendo lo mismo. Va exaltando constantemente al humilde. Lo va exaltando. ¿Y cómo lo exalta? Lo va trayendo hacia él. ¿Cierto? Supera, lo sana. ¿Cierto? Sana sus corazones, los sana físicamente. Y los lleva al arrepentimiento y los trae hacia él. En un acto amoroso, ese Dios Santo, el mismo Dios poderoso que nos está hablando aquí, también ese es el Dios de misericordia, que se acerca. Entonces, ese Dios se acerca a nosotros para invertir el orden de nuestras vidas también, hermano. Para invertir el orden de tus vidas. Entonces, si tu vida, tú te miras a ti mismo y ves sufrimiento, ves marginación, ves frustración, ves desesperanza, ves a veces cosas que no las entienden en tu vida, no entienden los tiempos que vives, no entiendes lo que te pasa, no te entienden ni siquiera a ti mismo, muchas veces. ¿Ya? Es un momento para tomar la misma actitud de María. Reconocer que hay un Dios que nos está mirando. Un Dios que ha puesto en la mirada en cada uno de los que estamos acá. Porque si tú estás acá, es porque Dios te ha mirado. Y te ha ido trayendo y te ha ido de alguna manera cautivando. Pero qué mejor actitud que tener que la que hace María. Dios, haz conforme a tu palabra. Ese Dios va a invertir nuestras realidades. Va a invertir las situaciones en que estamos. Y te va a exaltar. Pero te va a exaltar de acuerdo a sus propósitos. De acuerdo a sus planes. Que no es la exaltación del mundo. Ya, porque no tiene que ver con que ahora el que era humilde y que es exaltado, ahora él va a ser el poderoso, ahora va a ser el rico. No. No tiene que ver con eso. Sino que el humilde reconoce quién es el único que está lleno de riquezas. Reconoce al único que tiene todo el poder. Reconoce al único que es poderoso. Reconoce al único sobre el cual el hombre debe someterse, sobre el cual el hombre debe ser esclavo, así como ella dijo, que dijo, soy sierva del Señor, esclava del Señor, es el único Dios, hermano, al cual nos debemos someter, el único Dios al cual le debemos entregar nuestra vida. Que este mensaje, hermano, nos queda el último, el próximo día viernes, recuerde que el viernes es el culto, el mensaje de la llegada de Jesucristo, que tenga también un impacto, hermano, en nuestra vida, en el cómo vivimos. La vida de María no fue nunca más igual. Imagínese, portó al Salvador en su vientre. Lo llevó dentro de sí mismo. Y Simeón, un poquito más adelante, Simeón le dice, cuando profetiza Simeón, cuando ellos llevan a Jesús al templo para presentarlo, Simeón le dice que una espada va a atravesar su corazón. Proféticamente le dice a María. María iba a sufrir de ver a su propio hijo, su hijo natural, verlo en la cruz. El mismo Lucas relata que María estaba abajo de esa cruz cuando Jesucristo agonizaba en ese madero. Ella estaba ahí, pero ella tenía tal claridad de que su identidad ni siquiera estaba en la maternidad que había tenido, ni siquiera estaba en el ser madre de Jesús. Su identidad estaba en ser discípula de Jesucristo. Ahí estaba su identidad. Por eso vemos que María después también aparece en el libro de los Hechos. Aparece ahí también como una más de este pueblo que empieza, se conecta en esta historia de inversión, se conecta, y a pesar de que iban a ser perseguidos, torturados, Los cristianos iban a ser siglos después azotados, ¿cierto? Asesinados. Ellos tenían claro la situación de inversión. Ellos, a pesar de ser asesinados, a pesar de ser torturados, ellos habían sido exaltados por el Rey de Reyes. Ellos habían sido exaltados por Dios, por lo tanto su vida ya no valía nada. Su vida tenía el valor en Jesucristo. Eso caracterizó a los discípulos y por eso la iglesia primitiva pudo extenderse en medio de un imperio. Y todo partió por medio de esta mujer que colocó su corazón y dijo a Dios, hágase conforme a tu palabra. Qué glorioso, hermano, el mensaje de la palabra.